Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Qué lindo día, sí. Qué linda tarde. Mucho calor. Mucho calor. Sí. Mucho calor. ¿Cuántos grados mucho hace? Tenemos 24 grados, humedad bien. ¿Tránsito? Tránsito viene normalmente bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Melisa, una efemérides. Efemérides del 7 de noviembre. En las efemérides del 7 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1810, la batalla de Suipacha. 1910, muere Florencio Sánchez. 1970, Carlos Monzón, campeón del mundo, 2005. Retienen a Alberto Fujimori. Efemérides. ¿Qué pasó hoy, 7 de noviembre, día del periodista deportivo y del canillita? Conocé los eventos, nacimientos y funciones más importantes que han ocurrido un día como hoy. Se cumplen 155 años del nacimiento de Marie Curie. 2022. Periodista deportivo. Se celebra el Día Nacional del Periodista Deportivo en memoria del primer Congreso Nacional del periodista celebrado en Buenos Aires en 1938. Llevado a cabo para celebrar el trabajo de los periodistas deportivos y de los canillitas, que también festejan su día los 7 de noviembre. Qué bueno, qué cuántas noticias, sí. Melisa, bueno, nuestra compañera. Muy bueno. ¿Qué les pareciera? Me pareció bueno que estuvo. Todo. ¿Vos, Walter? Y fueron bastantes cosas que han sucedido en el país. Cosas muy, muy fuertes para pensar. ¿Vos, Facu? Y me gustó, me encantó. A mí también, muy bueno. ¿Sabían que va a haber un carnet de discapacidad para la SUBE? Sí, escuché algo de eso, estoy escuchando. Sí. Para el transporte. Bueno, eso tengo que hacer los trámites y todo. Sí, no, hay que hacerlo. Aparte, lleva tiempo, yo agregué, lleva tiempo para hacerlo. Muy fácil. Bueno. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer. andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Bueno, vamos con el segundo bloque. Temperatura y tránsito. La temperatura es unos 24 grados. Muy alta ahora. La humedad igual sigue. Tránsito viene bien. Redes sociales empezamos a hablar. Instagram empezamos a hablar. Bueno, ahora vas a hablar algo de deporte. Sí, voy a hablar un poco de Vélez. Sí. El domingo jugamos con los Argentinos Junior. Empatamos 1-1 y los robaron porque nos cobraron dos penales legítimos. Y se llamó Podría y todos se fueron al árbitro a mandar a, ahí, a donde saben. Mira vos. Mucha gente, bueno. Sí. Sí, ya tenemos que jugar con Colón para ver si los quedamos o los vamos. Sí. Bueno, mejor no hablemos de Boca. Así de Boca. Dejemos hablar. El otro día. Sí. Nosotros también perdimos como la guerra. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Pablo de Moro. Un audio de Juegos Olímpicos. Buenas tardes, voy a hablar de la información de los Juegos Olímpicos. Nacieron en Grecia en 776 a.C. Zeus en Atenas era el dios de Grecia. Atenas en el 2024 con Bielsa ganó los Juegos Olímpicos en fútbol. Medalla de oro. Paula Porreto, campeona de judo, Juegos Olímpicos. Campeona de judo, Juegos Olímpicos. Campeón del mundo en Juegos Olímpicos, ciclismo 2012, Walter Pérez. Mascherano quiere a Messi y a Di María en los Juegos Olímpicos, pero todavía no hay nada confirmado. Ellos dijeron que le encantaría jugar. Los Juegos Olímpicos se disputarán en París en el 2024. Yo nunca vi New York. ¿Sí? Qué bueno, sí. Qué buena información. Qué buena. Me encantó. ¿Qué recuerdan más o menos de los deportes? Una persona. Bueno, Ginobili. Sí. ¿Vos, Walter? Y yo me acuerdo de los Juegos Olímpicos cuando empezaban acá en Argentina, ¿no? Que todavía no era muy, ¿cómo te puedo decir? No era muy conocido acá. Ahí se empezaban a hacer los Juegos Olímpicos Panamericanos. Había muchos atletas argentinos que metían natación, en judo, lo que era levantar de pesa, esgrima, taekwondo, todo, boxeo. Había muchos deportes. Vamos. Me gustó mucho de tanto. Bueno, ¿recordás a alguien famoso? Sí, me gustó mucho y de tanto. ¿Pero quién? Sí, para algún, no sé, sí, algún sí, deportista sí, argentino. Sí. Que te guste famoso. Sí, me gusta, hermoso. Sí, me gusta. Yo digo, bueno, Gabriela Sabatini. Sí, Gabriela agarró muchos partidos de tenis. Wimbledon. ¿Cómo se llama? Kane. El otro, Clay. El Batata Clay. Ahí también ganó algunos partidos. Lo que pasa es que Batata Clay era un tenista muy tranquilo, una paz. Porque imagínate, cada tanto tenía un partido en lo que era Wimbledon. Después no sé qué otra parte de Europa tenía otro partido así muy seguido. Y él mismo se cansaba, viajar en avión, llegar, jugar y después irse. Y bueno, él se cansaba muchísimo, después se retiró ya de grande, se retiró el último partido que jugó, no quiso más nada, se retiró. Bueno. Vamos a una pausa. Y enseguida volvemos. Enseguida. Sabanera, sangre y luto es el color de mi bandera, y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite, dale negro, aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero, aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero. Sabalera. Soy amigo del ciruja y del maestro, con el tordo y con el funga yo me encuentro. Y en mi casa se codean la pobreza y el señor, con el cura, el judío. pastor. Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. No te muevas, deja que empecemos a hablar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla. Bueno, venimos para el tercer bloque. Tránsito. El tránsito viene normal, la temperatura sigue 24. Soleado, muy alto. Redes sociales, empecemos a hablar. Instagram, empecemos a hablar. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de nuestra compañera Cristina, que le hicieron una entrevista a Carolina, a profesora. Hola Carolina, te vamos a hacer una entrevista y empecemos a hablar. ¿Cómo empezaste a trabajar en la radio? Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá en esta entrevista. Bueno, en la radio empecé a trabajar gracias a Karina, a la madrina de este programa. Ella, armamos un taller de radio en el centro de día y ella vino a madrinar ese taller y ahí aprendí un montón de cosas. Todas esas cosas que aprendí, después empecé a conocer gente que hacía radio, como Matías, mi compañero de Radiarte. Y ahí arranqué a trabajar más, más en radio a la par de mi trabajo como musicoterapeuta, ¿no? Aunque se unifica mucho el trabajo como musicoterapeuta con el trabajo radial, por suerte, porque me gustan mucho los dos. ¿Sabes que tú tocas música como... ¿Cómo empecé con la música? Bueno, con la música empecé de chica, porque me gusta mucho desde siempre. Empecé tocando el piano, que mucho no me gustaba, pero en esa época, como yo quería tocar la batería, y la batería no era un instrumento que tocaban las mujeres, entonces lo que me pasaba era que no me animaba a decirle a mi mamá que yo no quería tocar el piano, que quería tocar la batería. Y ahí tardé muchos años en animarme a decírselo, y cuando me animé, me pude comprar mi propia batería con mi plata, ¿no? con la plata que hacía trabajando, me pude comprar mi propia batería y empecé a estudiar batería, que es el instrumento que me gusta más. Yo nunca vi New York. Qué buena. Buena entrevista. Sí, muy buena, me encantó. Bueno. Muy interesante. ¿Qué les pareció? Muy bueno, estuvo. Muy lindo. Qué entrevista. Cristina Gallardo toca la batería. Qué linda profesora, linda, lo quiero mucho, Carolina. Tocó muy bien, mejor la batería. Sé que te gusta a vos también la batería. Ay, yo toco la batería, toco. Yo tocaba la batería de mi casa, mi mamá, ella de otro cuarto, tocaba cruce con los hermanos, voz rey, la música de toda la batería, un tocaba de Charlie, Barrieto, la batería, me gusta tocar de Charleston, que acompañar con los curriculares, pongo muchos cruces. Toco cruce, toco bocé, genia de plomo, la Biblia, y toco de batería con solo acompañar el ensayo, y toco fuerte, despacito, fuerte, y música de musical de los gente. Y vos, Juarte, que la conoces mucho a la Carolina, a la profesora, ¿qué opinas? Y sí, Carolina toca bien la entrevista de cómo ella. Ella le encanta con la batería, está ella, ¿viste? Esa se parece como Charles Alberti, ni nadie que hacer. Es así. Igual. ¿Te ha retado alguna vez? ¿Te ha retado alguna vez? Pobre de. Mejor dejémosla ahí, mirá, dejémosla ahí. Yo la verdad que le agradezco a Carolina que me enseñó que. Muchas bien, cosas y bien, muy buena profesora y amiga a la vez. Te la regalo. Bueno, vamos. Carina Gallardo. Bueno, antes de la segunda. Va para la segunda parte. Bueno, antes de la pausa. Antes de. En la receta de chocolate Fernanda. Audio. Hola, muy bien, todos a radio. Bienvenidos, porque hoy vamos a comer una rica, muy rica torta de chocolate. Vamos a tratar unos ricos y deliciosos pasteles de chocolate. Pueden tomar nota porque empezamos a dictar lo que es un torta de chocolate muy particular. Bueno, empezamos así. Un chocolate, una dulce de miel, un poquito de agua, un poco de crema, busquen una batidora para batir las manos, unos ricos pasteles, vamos a meditarnos. Unos ricos pastelitos de chocolate. Como usted empieza así, miren. Escuchen muy bien, porque esto comienza de la siguiente manera. Miren, ustedes juntan chocolate en trozos, juntan también crema, juntan también un poquito de agua nada más para terminar la torta. Chocolate, escucha muy bien, mucha atención porque van a tener que batir con muchas ganas este chocolate, van a tener que meter al horno, van a tener que pensar que se cocine unos 15 minutos, y después van a deleitarse unos ricos pasteles de chocolate para toda su visita. Thank you. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la bueno, tierra. Qué receta, qué rica. Hay que hacerla esta. Qué rica esta. ¿Saben hacer algún postre o algo? El postre que hice una vez hice con vainillas, después le puse un vino borracho, no me acuerdo. Le puse crema y después lo puse en la heladera y ahí estaba riquísimo. Lo hice yo. ¿Vos? Yo. ¿Pablo? Mi hermana hizo torta chocolate, dulce de leche, crema, interesada. Me gusta todo, chocotorta. Mi hermana hizo torta, chocolate, dulce de leche y crema. Me gusta chocotorta con salsa crema, dulce de leche, que chuparle los dedos. Bueno, mi hermana lo quiero mucho, cocina con mi sorretino, jamón y queso y pollo, pasta y con mi 10 pastas de pollo. Me encantó de la noche a la cena. ¿Y tu tía qué comida te gusta? Bueno, ¿qué postre te gusta? Hace mucho postre, mi madrina hace postre, tía Insú hace mi madrina. Ah, mira qué bueno. ¿Cómo se llama tu madrina? Susana. Ah. Y yo me he hecho yo así de vainilla, medio parecido que mojar las vainillas con café. Oh. Y después haces una, bueno, mezclas dulce leche con menticrín. Es una pava que puede, bueno, no, ahora sí, por la economía muy buena. ahí y después se le, si quieres le pones un poquito de licorcito, un poquito. Bien borracho. Ahí, no tanto, pero ahí. Es rico. Pero riquísimo. Sí, riquísimo. Después lo metes en la heladera y bueno. Si alguna vez voy a hacer. Bueno. Cuando pueda. Bueno. Bueno, vamos a una pausa. Y enseguida volvemos. Thank you. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Bueno, vamos por el tercer bloque. Sí. ¿Temperatura? Seguimos a 24 grados, soleado y muy alto. Humedad, o más bien, tránsito viene muy bien, bien tránsito. Redes sociales, empecemos ahora. Instagram, empecemos ahora. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Walter. El día de las marchas gay. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Walter. Vamos a hablar de lo que pasó el día del orgullo gay, que ya pasó, cómo fue, ¿no es cierto? Bueno. El día del orgullo gay fue una ceremonia muy importante. Hubo mucha gente donde, ¿no es cierto? Donde realmente se pueden expresarse. Decir lo que pensaban cada uno, ¿cierto? Había mucha gente que andaban con pareja con pareja, mujeres con mujeres, así, ¿no es cierto? Y la verdad que fue un gran evento y pienso que es bueno, ¿no es cierto? Que la gente empiece a tomar conciencia, ¿cierto? Conciencia en sí mismo que cuando uno elige, ¿cierto? Cuando uno elige, como digo yo, eso tiene que salir de sí mismo, ¿se entiende? Y aparte no hay que, como digo yo siempre, que cuando uno se cambia, ¿no es cierto, Facundo? Uno se cambia. Uno se tiene por qué, como digo yo, decir cosas, burlarse, porque eso no está nada de bien. Y a mí me gustó el orgullo, ¿eh? porque yo lo siento y me encanta, así que gracias. Que viene, Walter. Muy bueno el audio. Muy bueno el audio, sí, ¿eh? La verdad que sí, muy bueno. ¿Qué tenés que...? No, no, la verdad que, como decía recién, que yo pienso que cuando uno... Yo pienso que el Día del Orgullo gay fue una fiesta importante, donde hubo mucha gente que fue, se asumó y se animó a decir, como digo yo, se animó a decir lo que uno realmente sentía en sí mismo, ¿cierto? Y la gente estaba muy contenta. Yo me puse la verdad que cuando vi esto, dije yo, esto es lo que uno tiene que sentir en la vida, ¿me entiendes? No anda, como digo yo siempre, no anda, como digo yo, discriminando a la gente. Uno tiene que sentir lo que uno siente y lo que uno desea y lo que uno quiera decir y expresarse, como tiene que ser, es así. No sé qué empezaron ustedes, chicos. Sí, está bien. Y no hay, como antes, dictadura y que sí, no, se decía, no se hace y no. No, antes te decían cosas y te decían, no, mira este, mira aquel, no, basta, ¿viste? Ya fue. No. Y no. Es bueno ser libre y sí, expresarse Yo te agradezco, Lía, que lo quité recién. Yo te digo, yo la decisión la tenía hace rato, porque yo ya... La verdad que yo ya decía, bueno, basta, vamos a cambiar todo esto, vamos a hacer lo que uno quiera elegir y pensar en sí mismo lo que uno quiere hacer con su vida y con su cuerpo. Yo pienso que lo elegí porque mis padres me habían dicho que, bueno, mi papá, yo, mamá, yo lo hago por usted y por nadie más. Y lo elegí. Y voy a, y otra cosa me lo que voy a decir, y lo voy a hacer hasta el día que Dios me, hasta el día que Dios me lleve, nada más. ¿Qué opinas, Pablo? Muy bien, ¿no? Está muy bien, compañero Walter, a uno muy bien, y este es el ídolo, un amigo, lo queremos. Gracias. ¿Vos, Jorge? Muy bueno, me gustó. Y ¿el audio? El audio estaba bueno, me gustó lo que dijo Walter, muy bueno estuvo, muy bien. ¿Qué opinas? Que está bien, lo opino. ¿Te gusta que vaya la gente a expresar, a festejar su...? Sí. Sí. Y a mí también. Bueno, sí. Somos libres, la, tienen derecho. La Argentina tiene, sí, claro, hace sí. Protestas, hay distintas cosas, yo, pero sí, no, yo veo mucha gente que, como te decía recién, mucha gente, mujeres libre. Trans que estaban sí. Libres y hablan conmigo de qué sentido necesito esto y esto. Estaban libres en sí mismos. Nadie les decía nada, estaban contentísimos. Y voy a esos micros inmensos que volaban arriba, viste, y estaban contentos. Nada, se expresaban, decían su deseo y lo sentían en sí mismo. Y a mí eso me hizo muy bien ir, porque yo elegí eso. Y así va a ser, hasta el día que Dios me llegue. Nada más, gracias chicos. No, gracias a vos, Walter. Bueno, ahora vamos al segundo audio. Pablo Maciel, que... de los Bicles. Bueno, yo me llamo Pablo Enrique Maciel y voy a hablar de los Beatles. Tocaron Nelly P, Never Down, el Sargento Pepper, los temas de música lo tocaron en los Beatles. Never Down, Nelly P, el Sargento Pepper. Hay dos temas, los rock and roll pesados. Uno tocaron los temas de Paul McCartney, bajo, Paul, el uno tuvo Ringo Starr, la batería, John guitarra, George guitarra, Paul el bajo, Bill Preston lo escribió de los Beatles. Después hicieron los orígenes, hicieron el grupo Rock, López Pesado, la función y la evolución de tal George Harrison, Rick Ostal, con Arturo, a través de George Harrison, tuvo guitarra, Ringo, batería y Armado. Arriba, el tojito John Lennon con la esposa, con la novia y el novio. Te casó de ese año, te casó y está el tema Imagina, Imagino, Julio en tu vida. El padre es padre, la madre es Julia, Julia es papá de ella. Fumas de arzo ahí, te vi un whisky, y todo tirado la silla en la mesa. Lo retiraron por los temas de Lennon, murió dentro de la guerra. No lo mataron. Eso es lo mataron. El boludo de le paró, ¡pum! Le paró y lo mataron. Qué bueno. Muy bueno, Pablo. Muy bueno, Pablo. Excelente. Muy excelente, felicito. Excelente comentario. Muy bueno. ¿Qué opinas, Walter? Mira, de los Beatles, opino que cuando John Lennon cantó por última vez y hizo el disco ese que estoy escuchando ahora, me encantó. La verdad que fue la verdad que tuvo una muerte muy, muy injusta. Pues el tipo ese tipo hubiese pensado, no lo hubiese hecho. En sí mismo, pero el tipo se ve que no lo pensó y cuando lo vio lo mató. Lo mató porque sí. Fue una muerte muy, como digo yo, la verdad que fue una muerte muy. Nada, que no tenía sentido de matar a alguien que vos conozcas. aparte era un fanático, imagínate, agarrarlo y matarlo porque sí, no tenía sentido de nada, de nada, de nada. Fue una muerte muy triste para todo el mundo, es cierto. Y sí, es muy feo. ¿Qué opinas, Jorge? Muy bueno estuvo, me gusta una vez. Lindas canciones tiene. Sí, vale. Muy bueno. ¿Qué canciones preferidas te gustan? Esa que estamos gustando en el aire y otra más que no me acuerdo cómo se llama. ¿Y vos? Me encantó, ¿viste? Me gustó en los Beatles hace poco años. John Lennon cantaba más lleno, Chocó, no tocaba el piano, la Lorel, la pareja, esa la esposa y la novia. Y después te casó, estuvo embarazada, Sonia Lennon, hijito y chiquito de bebé. Porque él, el bebé, se llama de padre, no está, crecieron. Uno está en la casa vacía, en la quinta, está en la cama, la pajada, otra blanca cortina. Y murió en serio y estuvo mal, y mal de mal. Y está el señor Lennon, y murió, chocó, no lloró. La guerra lo mató, una pierna sangrada, ahí le ponía de espalda. Y yo, este año, lloraba yo, ya no lloraba. Y estoy dentro, gracias de John, y murió yo, y la gente lloraba, y yo lloré también, mi reducción. Y Lennon está vivo, y John murió, y Ringo no, y Paul no. Y estoy dentro, muchas gracias de todos. Bueno, vamos a una pausa. Tan solo tropiezos. ya volvemos a más. Empezamos a hablar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Bueno, seguimos con el quinto bloque, temperatura y tránsito. Temperatura sigue igual, acá no se mueve, 24, soleado y muerto. La humedad 60% y el tránsito viene numerizado bien. Redes sociales, empecemos a hablar, Instagram y empecemos a hablar. Seguimos escuchando el segundo audio de la entrevista a Carolina. ¿Cómo empezaste, Teo? En Teo hace 13 años que trabajo. Y empecé, me llamaron, se ve que vieron mi currículum por ahí, me llamó Lilian, me hicieron una entrevista y enseguida empecé a trabajar acá, en el centro de día. ¿Cómo lo...? ¿Trabajas con tus horarios? Los horarios que tengo, bueno, en Teo trabajo 3 veces por semana todo el día. Y después trabajo los otros 2 días, más que nada, con el tema de la radio, que es lo que más me gusta. ¿Trabajas con tu marido? No trabajo con él, pero como él es músico, muchas veces hemos tocado juntos, mucho tiempo tocamos juntos en las mismas bandas, entonces si hablamos de tomar un ensayo musical como un trabajo, sí, he trabajado con él. Ensayábamos una vez por semana y después tocábamos. En este momento él tiene una banda, yo tengo otra. Mi hijo menor tiene otra. Así que no, en este momento no trabajamos juntos, pero bueno, sí, estamos juntos. ¿A qué jugaba de chica? Cuando era chiquita jugaba con mi hermana la maestra. Se ve que ya había algo ahí, además que mi mamá era maestra. Teníamos un pizarrón que poníamos en el patio. Una era la maestra, la otra era la alumna. Y ahí jugábamos, nos poníamos tarea en el pizarrón, la otra la copiaba. Bueno, jugábamos, jugaba la mamá, jugaba las muñecas. Pero a la maestra era lo que más nos gustaba jugar. Qué bueno, Qué bueno. La verdad que sí, muy buena, la neta. Muy buena. Muy bueno. ¿Qué te parece, Caro? Caro, me gustó, cabró. Qué bueno. A mí me gustó mucho. Porque Caro que habló de cantante porque que me gusta. Me gustó y mucho, mucho. Porque la conocés como es ella. Sí, sí. Y bueno, yo, para mí es que me gustó, que está bueno y bueno. Vos, Jorge, que vos la conocés a Caro. Muy, me gustó mucho. ¿Cómo? Gustó. ¿Que la conocés, cómo es? Sí, es buena. Profe. ¿Vos, Walter? Sí, no, es bueno en el fondo es buena, pero... Dios mío, por amor de Jesús, María José. Bueno, vamos a un audio. A Facundo. Facundo López. Facundo López. Y antes, cumbia, se llama... Se llama de Frodel, ese canta que cumbia, porque canta que baila y me gusta todo y bueno, así que sí, porque volvió, gusta más el pasador y así que bueno. Bueno, Facu. Bueno, para mí que he visto Freddy porque es mayor, porque es siguiente, porque he visto Freddy porque es mayor, porque está muerto, y porque es mayor, porque hay siguiente, y bueno, eso. Porque se muere, la de mayor, porque se canta cumbia y bueno, para mí, mayor. Bueno, gracias. Hola. Bueno, vamos a un corte. Que esto del amor es una fantasía, aún no me lo creo, que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía, y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Volvemos la semana que viene. Empecemos, Alma. Bueno, seguimos escuchando la última entrevista de Carolina, la profe de Teo. ¿Te gustaría vivir en el campo? Me encantaría vivir en el campo, en una casa grande, con animales, muchos animales, perros, muchos perros, patitos, no sé, vacas. Caballo, lo que venga, me encantaría vivir en el campo, me encantaría. ¿Cuál es tu comida preferida? Bueno, si hablamos de salado, me gusta mucho el asado y las milanesas. Pero me inclino más por lo dulce y mi preferido en todo este lío es el helado. El helado y el chocolate. ¿Qué hacen tú? ¿Tenés hijos? ¿Cuántos y qué hacen? Tengo 3 hijos. Magdalena tiene 17 y estudia, está en cuarto año del secundario, está haciendo un secundario artístico, pintura, escultura, grabado. Martina tiene 14 y está en segundo año del secundario, bachiller. Y Juli tiene 12 y está terminando la escuela primaria, es músico, toca la batería, tiene una banda, tocaron en vivo el otro día por primera vez, ayer fueron a grabar una sala de estudio, de grabación. Juli está terminando el séptimo grado y va a ir al colegio, al bachiller con música, al colegio Naola. ¿Tu marido te ayuda en tu casa? Sí. Voy a cambiar la frase. Mi marido y yo hacemos las cosas de la casa a la par. No es que él me ayuda, porque no es mi casa y él me está ayudando a hacer algo, sino él hace y yo hago. Si está él hace él, si estoy yo, hago yo. Todo lo que sea lo que hace de la casa, comida, compra, lavar ropas, limpieza, etcétera. El que al que se le ocurre lo hace, el que está cerca lo hace y así vamos. ¿Cómo vas y venís de Teo? Ahora últimamente estoy usando la bici. Antes tomaba el colectivo. Los días de lluvia tomo colectivo y si no vengo en la bici, que me gusta mucho porque me voy despejando en el camino. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias a este programa que escucho todos los viernes a las 18 por Radio La Retaguardia. Invito a toda la gente que lo haga. Empecemos a hablar por Radio La Retaguardia, los viernes, 18 horas. Gracias por esta posibilidad de contarles un poquito quién soy. Y nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Bueno, estamos por despedir. Sí, hermosa la entrevista, muy bueno el programa, a ustedes bueno, también. Muy bueno. Bueno, nos vemos el próximo martes. 28 de noviembre. De noviembre, bueno. Bueno. Bueno, saludos para todos. Bueno, saludos para todos. Voy a mandar eso a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a Andrés Fernández. Bueno, mamá, te amo. Por todos que lo escuchan. Te mando muchos saludos, Vivi, y te quiero, vos lo sabes. Bueno, gracias a Nacho, a Pedro, gracias al ídolo de Capo, a Walter Poquita, te quiero mucho, a Walter. Te queremos a todos vos y a ustedes dos. Bueno, hasta pronto, chao, chao. Hasta pronto. Chao. Cuídense. Chao. Me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor.